acaban de elegir del menú de nuestro Dropbox Evox, el programa correspondiente al jueves día 28 de noviembre de 2024. O bien, es esa fecha, son las 20 horas y 10 minutos y por lo tanto nos estarán escuchando en directo. En ambos casos iremos el programa plagado de invitados. Recibiremos la visita de Gilberto Aubán y Gilbertástico a las 20:30. Y empezaremos ese especial, la entrevista acústico-criminal 35 aniversario del Dr. Divago, que se va a celebrar este sábado, día 30, en el Tulsa Café Rock Bar de la localidad del centro de Benimaclet. Aproximadamente sobre las 21 horas contactaremos con la banda Tesouro. Y también hablaremos con Óscar Ogalla. Y durante lo que queda de programa, es decir, aproximadamente a las 21:30, contactaremos con Nat Simons. Con ella, con Nat Simons, tenemos que hablar acerca del concierto que va a tener lugar el próximo día 7 de diciembre, este sábado, no, el que viene, en la Sala Loco Club de Valencia. Así que da el reparto horario: 20:30, Gilbertasticom, sobre las 21 horas aproximadamente. Quienes están sonando de fondo precisamente, Tesouro. Óscar Ogalla y a las 21:30, Nat Simons. Golpes de azar, viajes en tren, gotas de lluvia en un café, mas eu nunca marcharé. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro de palabras, que fai danada con mala luz. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro de palabras, que fai danada con mala luz. Hoy le hemos dado la vuelta al top 10. Hemos empezado por el top 10 visitante. En ese puesto de privilegio, los Tesouro, con la canción Tesouro de Palabras, o lo que es lo mismo, el Tesouro de Palabras, llevada al terreno de los Tesouro, una canción original de los Bebes in Sed. supuesto que hablaremos de ello cuando luego nos pongamos en contacto telefónicamente con Tesouro. A Shelter in Me es lo que está sonando de fondo y es el número uno del top 10 local del Club de Amigos del Crimen. Mr. Junior McKenzie, dentro de su disco Monsters, A Shelter in Me. Y vamos ya con nuestro editorial de hoy jueves día 28 de noviembre para aquellos que nos escuchan en directo. Desde la música, o más bien desde la fotografía musical, nuestro pequeño reducto y resistencia, Carbonell, Godoy y Pardo, aspiramos a iluminar un poco los meses de 2025. Quiero pensar que el año que viene nuestro calendario estará colgado en alguna pared, limpia ya de todo el lodo, con la vida transcurriendo a su lado, y alguien sonreirá al pasar la hoja y recordar ese momento, ese concierto. We'll be right back. ya a la venta el calendario solidario 2025 que editan los citados. María Carbonell, Susana Godoy y Juan Pardo. Y será ahora este último el que nos lo explique, porque mejor que él, yo no lo voy a hacer. Tenemos aquí la cosa que estamos dándole, o sea, dándole vueltas durante 3 semanas y que ya teníamos unas ganas locas de enseñar y ya no podíamos más con esta historia. Aquí tenemos el calendario 2025 de María Carbonell, Susana Godoy y aquí yo, Juan Pardo. Este año con esta fantástica portada de Reyes Mora, que se la ha currado, que te cagas, con un collage que ha hecho que es brutal. Y que, como podéis ver, pues tiene mucho que ver con lo que nos acaba de pasar a todos, con la dana que acaba de asolar la comunidad valenciana. Y por eso, pues hemos decidido este año donar todos los beneficios recaudados con el calendario a la asociación Lorta Sud. Además de eso, hemos liado a 12 redactores maravillosos, gente que controla mogollón de música y que ha puesto una nota de color en nuestras fotografías con un texto comentando cada foto, las 12 fotografías que hemos seleccionado. Como veis, tenemos en enero a Wow y los ARG, que somos muy fans de todo lo que hace Juanito Wow. Y aquí en la contraportada tenemos un texto también precioso de nuestra amiga Susana Godoy. Este año, como novedad, también tenemos la venta puesta en Moving Tickets. Y además de la fiesta de presentación que haremos el día 19 de diciembre en el Tulsa, donde podréis venir a recoger los calendarios, este año tendremos unos puntos de recogida con gente colaboradora como el Loco Club, King Creole, Discos Amsterdam, Discos Oldies, y bueno, y algún punto de entrega más que ahora no recuerdo, pero están aquí todos. Y el Tulsa, por supuesto, que se quedará ya como punto de recogida para quien no pueda venir el próximo día. Estamos muy contentos, no sé si enseñar todas las fotos, porque la verdad que hay aquí fotos que está mal que yo lo diga, pero son preciosas. Y bueno, pues tenemos a los Helicopters, tenemos a Susan Vega. Ah, bueno, y también es verdad, y deciros que entre los colaboradores, los redactores que han estado ayudándonos y que han puesto una nota de texto en nuestro calendario, pues este año aquí tenemos a Monty Peiro, tenemos a Carlos Pérez de Ciriza, tenemos a Rafa Rodríguez, a Marcos Rubio, a Isa Greses, a Javi Pérez, Juanjo Frontera, Rafa Cervera, Amadeu Sanchís, Juanjo Mestre, Fernando Soriano y Marta Moreira. Todos ellos colaboran en el calendario porque son gente muy guay y les apetecía y nosotros estamos súper felices. Y bueno, pues ahora este año pues la cosa ha crecido porque son 12 fotografías y una obra de arte en portada que vais a tener colgadas en vuestras casas y seremos muy felices si nos lo compráis y donamos todos los beneficios. Este año vale 15 euros y empezaremos la venta ya mismo. Pues con fondo musical de Juanito y sus Wow y los ARGs, completamos la información que ha dado el señor Juan Pardo, aunque poco más hay que añadir. Calendario solidario 2025. Tercera edición, leemos en el dossier de prensa. Los citados María Carbonell, Susana Godoy y Juan Pardo, los responsables de la imagen de los meses. carácter solidario a favor de los damnificados en la riada del 29 de octubre. 12 potentes fotografías de Divine Comedy, Godzilla, The Helicopters, Wow y los Ars, cuya foto he tenido el placer y el lujo de pues acompañarla con un texto. Y pedazo de portada a cargo de Reyes Mora, de Remora Tattoo. Como ellos mismos dicen, creo que hemos leído en algún sitio, no quieren tocar ni un solo céntimo de este calendario, y para que toda la pasta vaya directamente a quien corresponde, no hay que darle dinero a ellos, hay que darlo en movingtickets.com y ya pasar a recogerlo en el Tulsa, en el Loco, en el King Creole, Discos Amsterdam, Discos Oldies, Distribuciones Pardo. Y toda la pasta que se recoge en Moving Tickets va directamente a la Asociación de Vida sin que ellos manejen un solo céntimo. Que por cierto, eso es importante, la gente que escuche el Club de Amigos del Crimen o tenga noticia de este calendario desde más allá de nuestra comunidad automática, que sepa que puede conseguir este calendario amolando únicamente los 5 euritos que cuesta mandarlo a cualquier parte del estado. Y ya por último, el jueves día 19 de diciembre tendrá lugar un encuentro en el Tulsa Rock Café de la calle Juan Ginés número 11 de Benimaclet, donde se dará el pistoletazo de salida, empezará a recoger ejemplares de este calendario. Y tal y como dicen los organizadores, tomarse una cerveza con ellos. Y dale. Calendario solidario 2025. Y como tenemos ya nuestro invitado sentado en la mesa de nuestro estudio, escuchamos un poquito más de los Wow y los Arcs y enseguida estamos con él. Estás en la sintonía de Radio Clara, en el 104.4 de la FM de Valencia. Yo soy Gilbert Tóstico y esto es el Club de Amigos del Crimen. Mi amigo Enrique es arquitecto, muy ducho, muy listo, muy recto. Pero trabaja tanto. Quise ayudarle y dije, ¿quieres un poema guapo para ese plano? Y me dijo que no, que no serviría, que molestaría. Yo me entristecía de saber que no le ayudaría. Hermano Salva es abogado, muy fiero, estudioso y apasionado, pero trabaja tanto. Quise ayudarle y dije, ¿quieres una melodía guapa para ese caso? Y me dijo que no, que nadie la oiría, que molestaría, y yo me afligía de saber que no le ayudaría. Mi sobrino Eduardo es un niño simpático, hace deberes con sus hermanos, pero le ponen tantos. Quise ayudarle y dije, ¿quieres que toque el piano para inspirarte en este calvario? Y me dijo que no, que le molestaría, le despistaría, y yo me deprimía de saber que no le ayudaría. Gilberto Aubán, Gilbertástico, una de las canciones esta que acabamos de escuchar, incluida, tiramos de chuleta, en el Heil Gilbert de 2012, editado por Gran Javid. ¿Decimos bien, Gilbertástico? Sí, sí, claro, todo bien. Hola, buenas noches. Noches a todo el mundo. Y a los oyentes del Club de Amigos del Crimen, allá donde estén, ya sea por la red de redes o por la emisión herciana, quienes nos escuchan en directo, si para ustedes son las 20:30 del jueves día 28 de noviembre. Hoy nuestro invitado tiene mucho que ver con muchas de las cosas que van a estar ocurriendo este fin de semana, porque el sábado día 30 por fin se pone en circulación el disco recopilatorio que el Club de Amigos del Crimen ha tenido el honor de pues llevar a cabo, de pues en fin, coordinar un poco, lo poco que hemos tenido que hacer, porque el resto lo han hecho una gran cantidad de seres maravillosos que nos han ayudado en todo, y entre ellos está, por supuesto, lógicamente, el listado de los 19 músicos que han participado, y en esos 19, en el número 1, Gilberto Aubán, Gilbertástico. El número 1. Míralo, ahí estás. Bueno, no lo ves porque... Es que no lo ha abierto aún. No lo has abierto todavía. Lo acabas de dar, pues entonces... Es la canción que abre el disco, precisamente. Nos pareció una versión muy simpática. El número 1 de la calle Tres Forques. Efectivamente. Bueno. Todo encaja, como en un gigantesco puzzle cósmico. Además, hemos empezado con esta canción, que no tiene nada que ver con lo que tiene entre manos ahora mismo el señor Gilbertástico, porque nos parecía un vínculo gracioso o sencillamente oportuno para enlazar con el culo de mono, porque un personaje de esa canción aparece en el vídeo del culo de mono. ¿Quién? ¿Tu hermano? Ah, claro. Desciende, Gilberto, claro, desciende. Mi hermano Salva, claro, claro. Sí, claro, sí, aparece en la canción y luego aparece en el vídeo. Sí, sí, vale, perdona. Sí, sí. Abogado y actor. Sí, sí, aparte, bueno, hay que reconocer el mérito que tiene porque, bueno, en el vídeo, no sé si todo el mundo lo ha visto, pero él sale justo cuando se dice, eres el típico cuarentón que no te gusta nada, y pensé, bueno, igual se ofende si le propongo este papel, pero qué va, le hice un mogollón de ilusión, y la verdad que compartirlo con él fue la hostia, ¿sabes? Estaba muy bien. Vamos a ver si te parece, Gilberto, por partes, porque estamos aquí. Antes me has preguntado, estaba pensando en Doctor Divago y digo, ostras. Claro, claro. No caía, perdón. Pues nada, sencillamente. Nada, también ha sido un poquito loca la entrada. Habida cuenta que nos hemos venido arriba escuchando la canción, una de mis favoritas del repertorio de Gilbertástico, No sirve el arte. Y claro, hemos empezado como nos ha parecido interesante y oportuno. Pero hay que hacer un poquito de orden en todo esto. Es decir, tiene que dar tiempo a hablar de el futuro y el presente, que es esa canción, el culo de mono y lo que tiene que ocurrir ya en 2025. Pero antes has participado en un disco recopilatorio. Uh-huh. Ese disco recopilatorio, como decimos, ya está circulando. Prácticamente está a punto de tener ese pistoletazo de salida. Lo tendrá el día 30. Calculamos, no lo sé cómo funciona esto de las plataformas, pero la fecha de salida es esa. Imagino que a las 12 de la noche del 29 pasado al día 30 ya estará disponible, no lo sé, pero lo que sí que seguro es que ese día 30 cuando sale en plataformas, y por supuesto estará a la venta en el Tulsa Rock Bar de Benimaclet, donde se va a hacer esa charla, entrevista con Doctor Divago para comentar, para festejar los 35 años de militancia activa de esta banda valenciana. 3 meses antes, en agosto, Manolo y yo empezamos a barruntar la posibilidad de hacer un disco, que ya es una realidad, y empezamos a llamar a puertas. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega la oferta al buzón, al teléfono, al medio de comunicación que sea de Gilbertástico, de participar en el disco? ¿Al mío? Pues sí. A través de ti. ¿Verdad? Era una pregunta retórica, ¿verdad? Sí, pero me estás dejando flipado. O sea, solo hace 3 meses que lo pensaste. Efectivamente, sí. Y lo tengo en la mano. Bueno, la gente no me puede ver, pero lo tengo en la mano. O sea, entonces... 19 bandas o músicos, uh-huh, hemos hecho un tema en 3 meses, se ha juntado todo. Me parece una hazaña a nivel este tiempo, pero me parece normal a nivel implicación, porque bueno, Doctor Divago, yo pienso, vamos, o por lo menos cualquier persona que tenga algo que ver con la música o que le guste la música en Valencia, uh-huh, que es de donde yo soy, pero o sea, le tiene que tener cariño a Doctor Divago, le tiene que gustar un gran puñado de canciones. Y luego acabo de flipar también, porque yo pensaba que eran 25 años, no son 35. 35 años, leche, sí. O sea, casi, o sea, cuando yo tenía 6 años, uh-huh, empezaron. O sea, en el 89. Qué fuerte. Uh-huh. Y nada, os felicito a los que, bueno, a todo el mundo que habéis hecho esto posible, porque, bueno, primero, Doctor Divago se merece todo ese reconocimiento. Y bueno, pues habéis hecho una gran labor, porque o sea, no sabía que lo habíais preguntado, uh-huh, en 3 meses solo. Pues esto es, y ya que me haces la pregunta, me agradezco que me hagas la pregunta, porque era agosto cuando nos juntamos, Manolo y yo, no sé con motivo de qué, y empezamos a hablar que era el 35 aniversario, que precisamente estaba documentado en una web de Berlanga que el 29 de noviembre de 1989... Doctor Divago daba su primer concierto en la Sala Gasolinera, actualmente desaparecida, lógicamente, y se había celebrado el 20, se había celebrado el 30, y el 35 Manolo no tenía ninguna ganas de celebrar nada, ¿no? Decía, como mucho ya veremos si para el 40 hacemos algo. Yo dije, Manolo, no se puede dejar pasar el 35. No, pero qué optimismo, ¿no? Decir, no, para el 40. Es como que... No, de hecho, toda esta gestación del producto en sí ha dado para muchísimo. Tanto que ya hay cosas que han desbordado al 40. O sea, que el 40 es una fecha ya cerrada. O sea, hay que ir con previsión, claro. Por supuesto. Y esta vez será con 5 años, no con 3 meses. Que es lo suyo. Pues entonces sacaremos todo, vamos, una enciclopedia o algo sí, así. Sí, sí. Algo hay que hacer y luego tiene que ser sonado. Esto era una... Pues eso, empezamos a hablarlo y Manolo dijo, yo no quiero hacer absolutamente nada. Dice, mira, como mucho, Javi, yo tengo un montón de discos en casa, como todos los músicos. Tenemos ese cajón de discos que no acaban de venderse y que están ahí de tiradas que se han hecho. Vamos a hacer algo y en el programa regalas unos cuantos discos de Doctor Divago aprovechando el aniversario y me los quito de encima. Yo dije, bueno, déjame que le dé una vuelta. Y le dije, tío, ¿por qué no hacemos? Hay un montón de canciones que están en YouTube, versiones del Limbotech, que Serpentina hizo algo, La Sonrisa Terrible hicieron también algo. Vamos a juntar todo eso, llamamos a un par de músicos y que hagan un par de cancioncitas. La gente ahora tiene home studios, tiene cosas y esto en un fin de semana lo tienen hecho. A mí me consta que la calidad no es hi-fi, pero puede dar perfectamente el pego. Aparte, es un añadido a esto. Y me dijo, Manolo, venga, pues vamos con ello. Y nos juntamos Manolo y yo y empezamos a hacer una lista de los imprescindibles. Bueno, algunos coincidimos, otros no, pero dijimos, bueno, vamos a llamar a un... Si queremos que participe en X, hay que llamar a 2X, porque la gente luego no puede, no tiene el estudio, está claro. De agendas, entonces la lista era larga. Che, tío, aceptaron todos. Sí, la ¿no? inmensa mayoría. Porque, de hecho, tú dijiste que sí, desde el principio. Sí, claro, claro. Es más, quiero recordar que en aquel vídeo que grabamos con Petit Mal, en aquel Jardín Decadente, que fue cuando se gestó todo esto. Acuérdate que te lo propuse. Sí, sí, claro que no. Y tú me dijiste, es que ya lo tengo hecha. Y dije, pues esto ya. A ver, ya hecho andar. Era mentira completamente. O sea, vamos a ver. Cosa que ya dos sabíamos. Y además me consta que os hice. Me gusta siempre un poco tensar la cuerda. Y, pero la va a hacer. Claro que la voy a hacer. Pero bueno, al final llegué bastante más o menos a tiempo. Pero de sobra, de sobra. Hubo gente que llegó sobre la campana, aprovechando el símil poseístico del que Manolo es tan aficionado. Pero sí, bueno, sí. Cuando me la propusiste, no es que fuera mentira del todo, pero. Ya tenía un poco la idea. Uh-huh. Y bueno, muchas veces los músicos trabajamos pues, bueno, por eso a veces nos hablan y nos enteramos de lo que nos dicen, porque estamos como pensando en nuestras cosas. Y me lo dijiste y ya me puse como a pensar, vale, entonces vamos a quitar la batería, voy a poner no sé qué. Entonces te dije, ya la tengo hecha, pero bueno, era un decir, uh-huh. ¿Sabes? No. Es más, los músicos cuando decís ya tengo hecha es porque ya tenéis en la cabeza la estructura, por dónde vais a hacerlo, cómo habéis imaginado esa canción, ¿no? Eso es como, bueno, sí, idílicamente sí. Eso es como alguien te dice, estoy saliendo de casa y está entrando en la ducha, ¿vale? Pues algo así. Y cómo fue, tu ejemplo luego lo vamos a trasladar a otra gente que nos hemos querido, lo vamos a desvelar ya, lo hemos desvelado en el inicio, hablar con Óscar Ogalla, que es de Barcelona, que también se apuntó, que se enteró porque la noticia corre como la pólvora, y desde Barcelona nos dijo, tío, yo quiero entrar, y ha entrado. Qué bueno. Y el señor, la banda Tesouro, de Carlos Rego, que también desde Galicia, desde Ourense, se enteró y dijo, quiero participar, y ha entrado. Dos. Olé. De los que vamos a hablar luego, que es lo más lejano, porque luego cuando tengamos aquí gente en presencia como es el caso tuyo, de Gilbertástico y Gilberto aquí para contárnoslo, pues ya no lo contáis, pero con esta gente hablaremos por teléfono. Coméntanos tú, ¿cómo fue qué canción elegiste? ¿Por qué era esa? ¿Por qué la querías llevar a tu repertorio? ¿Cómo te desenvolviste? Cuéntanos, venga, pues la primero, gestión. Porque Gracia Imperio tiene un punto de misterio. Es un caso que ha salido, no lo digo por nada así como en Cuarto Milenio, cosas así. Es cierto, es cierto. Ya no solo en Cuarto Milenio, que es lo que igual más conoce la gente, pero a mí me gusta mucho la podcastfera de misterios y tal. Y era entre que, bueno, ella era un personaje público y su muerte pues tenía toda esa incertidumbre. Uh-huh. También es una canción que, o sea, Doctor Divago, o sea, ha mantenido siempre muy buen nivel en el sentido de que todo lo suyo está muy bien, pero no sé por qué esta en su día, bueno, me la ponía mucho y bueno, el estribillo se te queda un montón, pero claro, yo que soy, digamos, un cantante medio Hunter Morning, que bueno, pensé, es tontería intentar imitarla, uh-huh. Entonces, bueno, ya cuando la escuchen pues lo verán, pero... Uh-huh. Decidí pasarla a otro universo musical que estoy escuchando mucho, que es Charlie García. Ajá. Pero las canciones más jacosas, por decirlo así, que son las de mil sintetizadores y un ritmo así, uh-huh. Todo el rato lo mismo y tal. Y bueno, me fui un fin de semana a una casa que tengo en la playa. Muy bien. Que, uh-huh. Bueno, que tienen mis padres, por decirlo, uh-huh. Correctamente. Y nada, pues le dediqué ahí. Me lo pasé muy bien, la verdad. Y la verdad que quedé muy contento. Con los medios que tenía, creo que no suena mal. Uh-huh. Y nada, pues eso, pensé, siempre tenía el intríngulis, digo, a ver qué piensan estos, ¿no? Y bueno, siempre había dos o tres semanas como para decir, bueno, si hay que cambiar algo, lo cambiamos, pero bueno, me disteis el ok. Sí, sí, de hecho, sí que cambié cosas sin deciroslo, pero porque me había rayado con algo de la letra o algo así. Y... algo así hubo, sí. Pero además, aparte de eso, tú, no vamos a desvelarla si tú no quieres. Mira, cuenta hasta donde se pueda leer, porque la gente luego tiene que escuchar la canción. Pero tú tomaste ciertas licencias ex profeso. Ahora mismo no me acuerdo, pero... Sí. Divertidas algunas de ellas, vaya. Ah, vale, sí. Porque bueno, es que está mencionando La Caverna, que era, bueno, para mí La Caverna es como mi principio de existencia, porque ahí empecé en el concurso Troglolo, que me presenté por casualidad y acabé teniendo un premio, y es lo que hizo, bueno, que empezara Gilbertástico como tal, porque... Bueno, pues como solista ya no tenía ningún recorrido. Y entonces hay por ahí, bueno, un recuerdo a Alejandro, que es el... que era el dueño. Uh-huh. Y bueno, pues yo qué sé. La verdad que todo lo que... O sea, por ejemplo, la canción se la puse a mi madre. Uh-huh. Y Irán hizo gracia, que nombrábamos Tres Forques, el Teatro Ruzafa, no sé qué. Yo qué sé, que realmente, bueno, pues era una canción que yo le tenía cariño. Y me lo pasé muy bien, ¿no? Uh-huh. Y consecuencia de ello es la canción que abre el disco. Claro, y aparezco por cortesía de mi madre, que es la dueña de la habitación donde se grabó la canción. Claro, cada uno ponía su estudio. En este caso fue pues la habitación donde tu señora madre pues tiene a bien acogerte como hijo para... ¿Qué remedio? ¿Qué remedio también dirá la pobre mujer, no? Y así ha sido una realidad. De hecho, a esa una aventura parecida a esta, pero cada uno evidentemente en su universo, repetida, multiplicada por 19... Es lo que ha ocurrido en las 19 canciones del disco. Cada uno podría contar su aventura. De hecho, conoceremos, como decimos, la de Carlos Rego con Los Tesouro y la de Óscar Ogalla. Y tal y como vayan pasando por aquí, por el Club de Amigos del Crimen, todos los que aparecen en el disco, nos contarán su participación, porque no vamos a tener aquí un programa con 19 invitados. Y dicho lo cual, y para que no se nos pase el tiempo, esto es lo que corresponde a la participación de Gilbertástico en el disco recopilatorio homenaje a Doctor Divago por los 35 años. Pero hay que volver a la actualidad y a lo que es el presente y el futuro más inmediato, que tiene mucho que ver con esto. Sándwich vegetal, aburrido y medio sano, igualmente sienta mal. Eres un canuto de CBD, cuestan pasta y no colocan, y tampoco es que hagan bien. Eres la familia que se ahogó en la piscina de un barco que terminó en naufragio. Eres aquel que solo amó a su jefa o al casero, maltratando al resto de personas. Una jaula del zoo, aprisionas cosas bellas por envidia y por terror. Eres una Radler sin alcohol que se piden los del CrossFit para la graduación. Eres el típico cuarentón que ya no le gusta nada, antes todo era mejor. Eres tatuaje en japonés que te hiciste en Benidorm y que el tipo de la tienda se equivocó. No hay cosa que más me joda que me corten la canción, decía Carlos Goñez de los disc jockeys y de los presentadores de radio. Pero es que esto nos pasa a nosotros mucho, y cuando tenemos un invitado lo que nos gusta es que nos cuenten cosas, porque luego la canción ya tendremos tiempo de oírlas. Así que con perdón por interrumpir la canción, vamos a desmenuzar cosas de este... Primero por el vídeo, que es una chulada. Aparte del citado hermano abogado y actor, actuación estelar de Don Rogelio. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. La verdad que fue muy guay porque le llamé en verano, uh-huh, y le dije, tío, tengo una movida en la cabeza y es que Rogelio es una persona que siempre ha admirado mucho y en todos los sentidos, como persona, uh-huh, como artista, y me hacía ilusión. Claro, él igual se pensaba que le iba a pedir algo más grandilocuente. Le digo, no, quiero que salgas en mi vídeo tatuándome culo de mono en japonés. Tío, dijo, sí, sí, claro, tal, no sé qué. Pasó todo el verano, ya después al volver, y nada, él además colaboró un montón porque consiguió el escenario del estudio, uh-huh, y luego, tío, ya ves que el tío actúa súper bien, claro. ¿Sabes? Que ha nacido papel para el éxito. Y... indudablemente, indudablemente. Pues fíjate, Gilberto, aquí encaja todo, y de hecho nos ha venido muy bien que tengas tú ese disco en ciernes, una canción funcionando, este vídeo, porque en esa lista que cruzamos Manolo y yo para ofrecer el repertorio de Divago a la gente, yo tenía especial interés en algunos artistas y Manolo tenía en otros. No nos coincidimos, pero en el resto, claro, al sumar las listas, pues salió lo que salió, ¿no? Pues Rogelio fue ofertado. Dijo que sí. Estaba a punto ya, pero por cuestiones de agenda se le complicaba mucho, estaba grabando otras cosas y lamentablemente, únicamente por cuestión de tiempo, no ha podido entrar. Pero estaba citado, llamado a participar. Qué pena. Bueno, a lo mejor hay un segundo volumen. ¿Quién sabe? Para el 40, desde luego, ya te digo que estamos ya empezando a organizar eventos. Pero hubiera sido, es decir, ya lo ha hecho, creo que con Bustamante, tiene una canción grabada en una terraza de Carl Sound o no sé qué, en fin, que teníamos mucho interés en que desubicara la canción de Doctor Divago, le llevara a su terreno Rogelio, y así como algunos otros, no es el único que lamentablemente no ha podido y que teníamos especial interés. Tú evidentemente eras también uno de los llamados a participar, al final pudiste y ahí estás en ese disco. Cerrado el paréntesis, culo de mono, lo primero de todo, esto es una historia real, ¿no? Hay muchas historias de tatuajes de peña, bueno, pues eso, los occidentales, ya sabes cómo somos, se pone algo de moda. Entonces, claro, sí, hay muchas historias. O sea, es decir, en concreto la de culo de mono es una hipótesis. Ajá. Pero bueno, si buscas por internet, vas a ver pollo con fideos, no sé qué, o sea, hay un montón de cosas de estas. Uh-huh. Y a mí lo que me hacía gracia era, porque al final todo está hablando, no está hablando de nadie en concreto, pero al final que acabe justo en eso, o sea, habla de lo ridícula que es esa persona etérea, ¿no? De la que está hablando la canción. Ajá. Que pues que le da igual, que va allí, se lo pone, no sabe ni lo que pone, pero bueno, pues se cree guay porque tiene unas, incluso igual dice unas letras chinas, pero son japonesas, o sea, y en general más o menos todas las imágenes de la canción van un poco por ahí. Pero claro, esa es la que sí que acaba pillando fuerza porque es la que da título a la canción. Uh-huh. Y luego es que a mí me hacía gracia cantar culo de mono así. La gente lo suele, bueno, pues los bolos que le he tocado o en general. Uh-huh. No sé, es como que es gracioso cantar culo de mono. Y bueno, pues la verdad que bueno, como primera canción de single del disco. Uh-huh. Nuevo, pues bueno, ha sido súper bien recibida y yo también venía a hacer un disco súper raro de la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Hace ya 3 años y sí que quería volver con piedad para la gente que me pudiera escuchar y dar algo un poco más agradable o algo así. Y bueno, pues ese es solo el principio, porque pronto te seguiré dando la tabarra por más cosas. Para seguir presentando Mártir Loser King. Eso es. Y ese juego de palabras, tan propio, por cierto, de títulos de discos de Gilbertástico como Hayley Gilbert, por ejemplo. Claro, pues tiene mucho sentido porque ahí se juntan, no es un disco conceptual, pero sin querer, se han juntado canciones que muchas son de cuando te sientes un absoluto perdedor. Ajá. O cuando has perdido algo. Y que ese sería el mártir loser, ¿no? Entonces, luego hay otras que es de momentos de estar totalmente en racha mental o lo que sea. Uh-huh. Y haces un tema que igual, pues eso, pues como puede ser culo de mono o como puede haber otros que tampoco tienen nada biográfico de nada y simplemente pillas un tema, haces una canción, es divertida, te suena bien y como que algunas hablan de una faceta de, o sea, aparte lo de mártir es un poco irónico porque, o sea, es decir, yo no soy ningún mártir, pero un poco loser sí que soy, ¿no? Y claro, todo junto me hizo gracia porque a ver, sí, pues me hizo gracia que fuera como Martin Luther King. Mierda, Aria se me ha olvidado, ya está Martin Luther King. Y sí, un poco, o sea, yo ya sabes que soy un poco gilipollas siempre, sí. Pero bueno, en realidad es un disco tirando, o sea, tiene humor, pero es serio. Uh-huh. O sea, no es un disco de broma. Pero tiene, sí, ese puntillo un poco de, no sé, de que te puedas reír un poco y si te pones a escucharlo, es todo a lo mejor más, entre comillas, profundo de lo que pueda parecer, pero sí, tiene. No solo es profundo, ni solo es de broma. Que es el equilibrio perfecto que, de hecho, alcanzan muchas de las composiciones de Gilberto Van Gilbertástico, nuestro invitado aquí en el Club de Amigos del Crimen. Y todo esto saldrá al amparo de Osadía Ediciones, de que vamos a hablar ahora mismo, y en 2025, leemos. Sí, sí, vale. Sí. Uh-huh. Sí, espero que no sea en 2026, pero vamos, casi de forma inminente, rozando el principio de año, una nueva entrega y luego ya el disco, o cuáles son más o menos los planes, el calendario? Pues mira, el plan siguiente es que Culo de Mono mismo, como habrás visto, Adrián Vago, que es un gran dibujante alicantino, uh-huh, nos ha hecho la imagen. Ajá. Y hemos decidido pues no sacar singles en físico ni nada y materializarlo en objetos, como, ajá, podría ser una camiseta. Entonces, lo siguiente será producir la camiseta esta, uh-huh, pero va a haber tres singles. Cada uno va a tener como un objeto, ah, qué diferente, bueno, uh-huh, y ya después, pues imagino que espero que esté como por primavera, estará ya el vinilo, que es osadía de, uh-huh, los que han tenido la amabilidad de acogerme ahí en su seno. Que quién sino el dúo Uva Isa de Osadía Ediciones para acoger ideas marcianas donde las haya, como las de Gilbertástico. Se han juntado, imagino, que el hambre con las ganas de comer. Pues la verdad que para mí fue un honor, porque, uh-huh, la realidad es que yo fui a pedirles presupuesto para hacer un crowdfunding. Ajá. Y sí, ellos pues me abrieron las puertas y bueno, pues los conozco muchos años y realmente pues me hizo, bueno, o sea, me pareció súper guay que me dieran la mano y dije, pues yo me apunto a, uh-huh, o sea, porque aparte siempre le he tenido mucha admiración a la gente que como que vive por su cuenta, que hace lo que le gusta, y más si es algo artesano como lo que hacen, y, así es, y más, uh-huh, si lo hacen con tan buen gusto, ¿no? Uh-huh. Suscribimos totalmente las palabras de Gilbertástico, porque así es como nos hemos sentido y como nos han tratado. O sea, Día Ediciones, que es precisamente el sello, la editorial, la casa discográfica, todo ello que, al amparo del cual sale nuestro disco. No hemos obtenido todo tipo de facilidades, ningún tipo de problema, todo les ha parecido bien, se han volcado en el diseño de gráfico del disco. Que, por cierto, creo que el tuyo va a ser el tercero, porque sale en vinilo, pero también en CD, ¿no? El disco. ¿Mártir? Sí. No lo sabemos aún. Creo que al principio sale en vinilo. Pues al menos el primer formato, que es más grande que un CD, pero más pequeño que un single, y que estrenó Luis Prado con su disco, es el que ha adoptado el Club de Amigos del Crimen para este recopilatorio, y es un formato que ya pertenece prácticamente a un sello, es una especie de sello identificativo de las ediciones Delicatessen que está haciendo Osadía, y que, pues en fin, ya lo verán ustedes, la gente que tenga a bien hacerse con el disco, es un formato que pues tiene un poco más de lucimiento, sobre todo en el caso de los dos que hemos citado, porque aparte de ser un poquito más grande, se abre en tres cuerpos, en fin, que cuando se, como es el caso nuestro, se elige muy bien a la persona que va a hacer el arte final, en nuestro caso era el pintor Antonio Minerva, da opción a que se luzca, y así ha sido también por parte de Antonio un gesto de inmensa generosidad, y todo que ha quedado plasmado en una especie de carpeta más grande, más bonita, más lucida, para pues tratar la obra de arte que nos ha cedido Antonio Minerva como se merece. Y posiblemente, si hay versión en CD de este Martin Luther King, sea en este formato, aunque lo que sí que está decidido es que salga en vídeo. ¿Algo más que añadir, Gilberto, al respecto? Pues bueno, que yo quería hablar de la gente que ha participado. Ah, muy bien, correcto, sí, señor. Porque, bueno, yo solo no podría haber hecho todo esto. Uh-huh. Primero, la música suena súper bien porque, bueno, está Paul Kandau, uh-huh, que, bueno, conocerás de Mr. Perfume, la ha hecho, uh-huh, le está produciendo ahora un montón de cosas, bueno, está con Golden Peluco, Virgen de la Periferia, uh-huh, y bueno, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que él se ha volcado mucho en la música, le he dedicado mucho cariño, y también ha grabado muy bien de guitarras. También, bueno, tenemos a mi hermano Antonio Iglesias, uh-huh, en la batería. Y luego tenemos una incorporación que es Juanma López Castilla. Él tiene un grupo que se llama Love Factory Tour, que lo vi una vez tocando en el Hobbs y flipé. Un rollazo que flipas, música como muy fantasiosa. Y aparte que es un tío, hace chistes casi tan malos como los míos. O sea, es un imposible. Ya lo sé, ya. Por eso he dicho casi tan malos, ¿vale? O sea, y luego también está Fanny Valentine de Domi Soul Sisters, que es la que ha hecho todos esos coros maravillosos. Uh-huh. Y bueno, así de entrada, con ese equipo, era difícil fallar. Uh-huh. pero quería hacerles una mención y acordarme de ellos. Claro. Uh-huh. Porque hemos mencionado también a la persona que hace la imagen que da soporte al single, ¿no? Lo hemos comentado, sí. Sí, Adrián Vago. Eso es, correcto. Para que no se quede nadie por nombrar. Y creo que ya está, porque a la espera de esa segunda entrega con su plasmación en el objeto camiseta, t-shirt para los consumidores y segunda canción de Gilberto, pues iremos escuchando canciones de ese mártir Loser King que verá la luz posiblemente durante la primera de 2025. Gilberto, yo había elegido el Monta Tocabete para irnos. Ah, pues muy bien. Así te echaba. Muy adecuado, sí. Pues lo dicho, te traslado. Ahí están las señales horarias. Te traslado el agradecimiento de Manolo Bertrán por la canción. Que de le nada, gustó. Manolo. todas las canciones nos han gustado o mucho o muchísimo. No hay ninguna que nos haya desagradado lo más mínimo. Nos ha gustado mucho que cada artista haya llevado la canción a su terreno. Siempre respetando, lógicamente, pues eso, el respeto, la admiración, el cariño y el amor hacia la banda, pero haciendo la suya. La canción de Gilbertástico tiene su sello, pero evidentemente recuerda y está ahí plasmado el guiño a lo que es la versión original, que queda perfectamente retratada. Lo dicho, gracias por parte de Manolo, también por parte nuestra, del Club de Amigos del Crimen, y ha sido un placer contar contigo en este disco y a la espera de este Mártir Loser King, que siga viendo la luz. Volveré. Seguro. El que corre con los búfalos es el disco, la canción Monta, toca, vete. Hoy invitado en el Club de Amigos del Crimen, Gilbertástico. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ven hasta aquí, esto es así. Venga, monta, toca, vete. Ven hasta aquí, esto es así. Venga, monta, toca, vete. Monta, toca, vete. Ese no es tu whisky, déjalo. Ese no es tu cametino. Sácame los trastos, por favor, que ya vienen los DJs. Esos efectos tuyos de la voz ya te los saco yo desde el control. Si te digo que te vayas es que hagas una bola con los cables. Podría romperte la sonrisa de un solo puñetazo. Porque esto es así, ven hasta aquí, venga, monta, toca, vete. Ven hasta aquí, esto es así, venga, monta, toca, vete. Monta, toca, vete, monta, toca, vete. No te puedes imaginar cuántas bandas pasan por el escenario de esta sala cada semana. Yo me fui de gira nacional con los grupos que vas a telonear. Si te da por alegrarte, iré con mala cara para recordarte. Tu magia caducó cuando tocaste ese último acorde. Porque esto es así, ven hasta aquí, venga, monta, toca, vete. Ven hasta aquí, esto es así, venga, monta, toca, vete. Monta, toca, vete. Tesouro sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de la participación de esta banda gallega en nuestro disco recopilatorio Una Vida es Demasiado Poco, homenaje a Doctor Divago. Y al otro lado del hilo telefónico tenemos que tener a Carlos Rego, que va a hacer de portavoz. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí estamos, dispuestos a que nos cuentes cómo recibes la información acerca de este disco recopilatorio, cómo se lo plantea la banda y, en fin, cómo resolvéis todo esto. Pero, como no queremos dejar de hacerte algunas preguntas antes de todo ello, nos dejamos esto para el final. Y antes te queremos preguntar, Carlos, por esa fantástica versión que está en el número 1 del Top 10 del Club de Amigos del Crimen, de los Bebés Sin Set, que habéis llevado a vuestro terreno y encima en gallego. ¿Cómo funcionó este homenaje a los Bebés Sin Set? Pues bien, había funcionado bien ya cuando la grabamos en una versión acústica en un concierto de esos íntimos en una tienda de cómics aquí en Ourense. Ajá. Y decidimos grabarla decentemente. Y uh-huh. Bueno, es una canción que siempre me había gustado, siempre pensé que era versionar desde que la primera vez que la escuché, porque había una línea sobre todo que dice: esta ciudad que muere lenta sabe que me quedaré, porque si tengo algo que dar, a ella se lo daré. Es una línea que se me quedó grabada en la cabeza y por fin, después de muchos años, sin planteárnoslo de alguna manera, pues surgió otra vez y la grabamos. Uh-huh. La encajaba muy bien hacerla en gallego, cambiamos algunas cosas, adaptamos alguna cosa y la verdad es que estamos muy contentos de la versión, ¿sí? Uh-huh. ¿La conoces a Vivi Vendrell y la canción o qué? Sí, no, la conozco desde aquella vez y estaba encantado con la versión, creo que le gustó mucho. Qué bueno. Y al resto, sí, creo que sí. Desde luego nosotros nos sumamos a esa aprobación, desde luego, y sobre todo con nota, porque para nosotros los Bebés Sin Set, incluso Set de Mal, son una de las bandas de referencia, una banda fetiche, y seguimos, vamos, la carrera de Xavi Vendrell, la estamos siguiendo desde entonces, y nos apareció una versión realmente encantadora, porque además, llevada al terreno del gallego, suena como más, no sé, tiene otra dimensión. Y me parece muy acertado tanto el planteamiento musical como el de la letra. Así que desde aquí nuestra enhorabuena. Gracias, muchas gracias. Carlos, tenemos que hablar de Aquí Conmigo, que por lo que leemos aquí es un disco de 2022. No sabemos si la banda está en otra cosa o qué está haciendo ahora mismo para tomar el relevo de este disco. Pues mañana celebramos el segundo aniversario y que prácticamente ya no queda ninguna copia del disco, deben quedar 10 o 12 por ahí. Ajá. Y tocamos aquí en casa, que es donde tocamos más, para celebrarlo con nuestros amigos. Muy bien. Y hace un par de semanas subimos una canción nueva a las redes, que se llama Atlas de Islas Remotas. Uh-huh. Que puede ser un anticipo, aunque no tengamos nada grabado, de lo que queremos hacer en 2025, que es grabar canciones nuevas. Llevamos varias versiones, porque hicimos una versión también de Santi Campos para el homenaje de Rock Indiana, y llevamos tres versiones seguidas, ahora sacamos esta nueva y esperamos que es nuestra, digamos, y esperamos que en 2025 haya cosas nuevas nuestras. No sabemos cómo ni cuándo, pero seguro que hay. Uh-huh. Y ya nos vamos al tema que nos compete, que es la participación de Tesouron en este disco Una vida es demasiado poco, homenaje a Doctor Divago. Y creo que es porque tenemos un jaleo mental, Carlos, que no sabemos bien exactamente dónde salió cada cosa, pero creo de decir bien si digo que Tesouron fue quien se enteró de todo esto y se puso en contacto con nosotros para, porque quería participar, ¿no? No, yo creo que nos llamaste, alguien nos llamó. Ah, pues entonces fue cosa de Manolo, entonces. Alguien nos llamó, no me acuerdo quién. Puede que sea a través de Manolo, puede ser. Pero sí, nos enteramos y la verdad es que trabajamos muy lentamente y decidimos al final hacer algo casero y personal y que fuera lo más diferente posible de la versión original. Y bueno, fue lo que intentamos y bueno, diferente es. Ahora no sé si a los demás les gustará o no les gustará. Seguro que sí, cuando lo pongamos la gente lo va a dar su aprobación sin ningún género de dudas. Y ahora que lo estás comentando, Carlos, sí que me acuerdo yo que efectivamente Manolo tenía un listado de gente del resto del estado que era muy fan y que siempre que la banda acudía a zona, pues a terreno gallego o a la zona de Cataluña, etcétera, siempre había un núcleo de fans que eran seguidores del Doctor Divago y efectivamente ahí estaba Carlos Rego, principalmente, y en este caso con su banda Tesouro, así que muy posiblemente fuera cosa de Manolo el que dijera, pues a esta gente hay que decirlos porque muy posiblemente se apunten, y así fue. Sí, yo he escrito mucho sobre el Doctor Divago porque también escribo para Ruta 66 y en algún medio gallego, escribí una segunda temporada. Y yo creo que los entrevisté por lo menos un par de veces y otro par de veces hice alguna reseña larga aquí, sobre todo creo que acá en Galicia. Y bueno, la verdad es que me hace... A ver, mira, te digo una cosa. Hicimos Tiginoso Treta Moral porque ese disco salió en Sonic Recordings y en Sonic Recordings grabamos nosotros Cosecha Roja, cuando yo era... Nosotros, Asher y yo, éramos miembros de Cosecha Roja. Y grabamos también en Sonic Recordings. Y grabamos el disco, yo creo que son los dos del año, el de Cosecha Roja y este de Doctor Divago del año 96, me parece. Y le tenía un cariño especial a esa canción y fue la primera que se me ocurrió. Tenía otra en mente de otro disco que me gusta mucho de Imperio, ¿cómo se llama? ¿Imperio se llama el disco? Imperio, eso, de ese disco que me gustaba mucho. Pero bueno, al final esta se ponía más fácil para hacerla y nos daba opción de hacerla de una manera un poco más personal. Pues sabes, Carlos, he de decirte que para mí, si tuviese que elegir 5 canciones, puede que si tuviese que elegir 3, el Vertiginoso Atleta Moral estaría en ellas. Y la gente no la cogía. Claro, son, como lo hemos comentado en las radios donde hemos estado hablando del disco, son 13 discos, multiplicado por como mínimo 10, son muchas canciones. Y la gente, claro, del repertorio iba eligiendo, y yo digo, que no cogerá nadie el Vertiginoso Atleta Moral. Y cuando nos enteramos que Tesouro y la iba a hacer, para mí fue una satisfacción enorme. Y sobre todo, viendo la vuelta que le habéis dado, una canción que ya es buena, es muy difícil que la estropee nadie, pero en este caso yo creo que ha tenido su parte de, pues eso, de llevarla a vuestro terreno y de darle un valor añadido, ¿eh? Sí, es que yo creo que ni siquiera suena Tesouro, o sea, porque tampoco suena lo que hacemos habitualmente, que eso es otra cosa que también teníamos en mente. Todo esto sale un poco por las limitaciones, ¿no? Pues es una grabación que hicimos en casa. Ajá. Y a veces las limitaciones te dan algo extra. Yo soy muy partidario de trabajar con limitaciones a veces. Claro. Porque tienes que discurrir cosas un poco más originales o más fuera de lo que haces habitualmente. Y bueno, nosotros quedamos contentos, a ver qué opina la gente. Pues seguro que sí. Y para que la gente sepa exactamente de qué estamos hablando, y aprovechamos para dar las gracias, por supuesto, a la banda Tesouro y a Carlos Rego, que nos ha atendido al teléfono, decirle que, por lo que hemos dicho todo el mundo, que pueden estar tranquilos todos porque son palabras de Manolo y mías. Las canciones nos han gustado mucho o muchísimo. Ninguna nos ha dejado indiferentes, o sea que, y se nota en todas ellas, no me canso de repetirlo, la devoción, la admiración, el cariño que todos sentimos hacia la banda. Yo lo tengo que decir porque soy locutor, pero la gente lo ha expresado con música, y en el Vertiginoso Atleta Moral, desde luego, queda patente esa admiración y ese respeto y esa clase a la hora de componer, llevándola lógicamente al terreno de Tesouro. Así que, Carlos, agradecerte tu presencia, tu explicación, y la escuchamos si te parece. Encantado de la vida. Pues venga, Carlos, hasta la próxima cuando sea. Muy bien, muchas gracias. Un saludo. Adiós. Soy un vertiginoso atleta moral. atesoro con esmero todo mi fluido vital, pero puedes cambiarme y ser la dueña de tanta riqueza con solo aproximarte, con solo hacerme un guiño, con tan solo una palabra. Liberaremos la pena de vivir eternamente, acosados por los creadores de la angustia, Soy un vertiginoso atleta moral. Tengo miedo de mí mismo, busco a quien me pueda ayudar. He batido los récords, soy plusmarquista de la pureza. Pero has llamado a mi puerta, abriremos los cerrojos si nos queda algo de fuerza. Liberaremos la pena de vivir eternamente, acosados por los creadores de la angustia, Soy un vertiginoso atleta moral. Soy un vertiginoso atleta moral. Soy un vertiginoso atleta moral. Tengo miedo de mí mismo, busco quien me pueda ayudar. Pues seguimos, hablando con participantes en este disco homenaje a los 35 años de Doctor Divago, y tenemos que tener al otro lado del teléfono a Óscar Ogalla. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Javi, ¿qué tal? Pues aquí estamos, encantados de saludarte y encantados de que nos digas en primera persona y en vivo y en directo, pues tú, cómo ha sido tu participación en este disco homenaje. Con Carlos Regón de Los Tesouro no hemos acertado. Han sido 19 canciones, tenemos un lío en la cabeza impresionante y no sabemos exactamente bien si a Carlos Regón le llamamos nosotros o se enteró el de que había un disco homenaje y lanzó su voluntad de participar. Yo fui de esos. ¿Verdad? De los últimos. El segundo, sí. De chiripa me enteré por ahí y bueno, te llamé y bueno, te escribí y tal, y a ver si podía, que había la opción de poder participar, que realmente era un proyecto muy interesante y la verdad que bueno, Doctor Divago me gusta mucho y todo eso, vamos a decir, de sus canciones y de sus discos, que son maravillosas. Y nada, pues eso, que pues, ha sido un placer poder participar y súper encantado. porque Óscar Ogalla tiene a bien ser, lógicamente, fan del Doctor Divago, pero también ha estado aquí en el Club de Amigos del Crimen, porque tirando ahora me estoy acordando de Hemeroteca o de Webteca, o como se llame eso, estuviste por aquí, fuimos a recogerte a la FNAC y subiste aquí al Club de Amigos del Crimen y estuvimos charlando un rato. Efectivamente. Años A. No voy a contar cuántos años, que nos hacemos mayores. Pues venga, vamos a meternos directamente en harina y coméntanos cómo fue, pues eso, enterarte de que existía este disco, qué canción tenías pensado, tuviste que elegirla, barajaste alguna de ellas. Coméntanos, venga, Óscar. Ostras, pues fue todo tan rápido que al final, por pensar mucho, digo, voy a coger un disco de los que más me gusta, Imped, y una canción de ahí. Y ajá, al final, como era todo súper rápido y tal, y no tenía mucho tiempo, pues cogimos la de Ni una pizca de tu amor, que es un tema que, no sé, me pega mucho con mi rollo, y la veía así como súper bien para hacer, ¿no? Sencilla y tal, decía, esta se puede hacer fácil, bien, uh-huh, y es súper chula. Y, ahí, pues, ¿y a quién? ¿A quién engañaste, Óscar, para esa, en esa cuenta atrás vertiginosa, poder hacer todo en la mínima cantidad de tiempo? Pues mi compañero Carlos Parra, que fue el que vino conmigo también allí a tu programa, ajá, en aquellos años mozos, y nada, nos buscamos un hueco que pudiéramos los dos y ahí nos metimos una noche en el estudio y eso, ahí tienes el resultado de lo que salió. Sí, sí, sí. Además, fíjate, tal y como lo vamos contando, voy recordando cosas, porque creo que a este pobre hombre lo metiste de noche, con nocturnidad y alevosía, para hacer la canción, ¿puede ser? Sí, sí, puede ser, puede ser. Y así nació pues esta Ni una pizca de tu amor, que es una de las canciones que va incluida en nuestro disco, homenaje a los 35 años de El Doctor Divago. ¿Cómo te lo planteaste, Óscar? Es decir, yo imagino que a mí me ocurriría, si fuera músico, porque yo tengo mis bandas fetiche también, mis favoritos, gente a la que admiro, y me resultaría, pues no sé, todo un desafío traer una canción de un grupo al que admiro a mi terreno. ¿Tú cómo lo afrontaste? Bueno, al final fue un poco, digamos, sencillo, entre comillas, porque claro, como no había mucho tiempo, no te podías comer la cabeza mucho. Entonces, pues vamos por faena y a ver qué sale. Y así te metiste en el estudio y salió esta canción. Al final, quiero decir, nosotros desde luego, te repito que lo que le hemos dicho a todo el mundo, y además que es la verdad, tanto Manolo como yo, todas las canciones que hay, las 19 canciones que hay en el disco, 20 si contamos las que van al digital, nos han gustado entre mucho y muchísimo. O sea que desde luego esta es... Pero pensábamos, fíjate, que como ibas estabas tan poquísimo tiempo, ibas a hacer una cosa bastante más acústica, con una guitarra solamente, pero te metiste ahí y hiciste una canción con el peso del bajo, guitarra, batería y voz, ¿no? Hombre, ahí vamos con todo, sin miedo. Claro. Todo un desafío, entonces, también. Sí, sí. Bueno, el desafío es meter la canción esa ahí entre todas las demás, que son grupazos también, que tela, lo que hay ahí, ¿eh? Es sí, sí. Muy bueno. Y así hemos querido que sea. Pues venga, Óscar, enseguida escucharemos esta pizca de amor que has llevado a tu terreno, pero coméntanos, ¿en qué momento exacto está Óscar Ogalla? Porque sabemos que tienes o cosas a punto de salir o que ya están prácticamente en el horno, ¿no? Ostras, sí, pues tenemos ahí un disquillo que supongo que para principios de 2025 empezaremos a enseñar algo, porque estamos ahí muy liados con la producción y peleándonos por esto para aquí, esto para allá. Como tampoco tenemos prisa y tal, pues estamos ahí muy metidos en el tema de la producción. Ajá. Y ahí esperemos que para el 2025 pues asome la cabecita. Perfecto, entonces, lo dicho, Óscar Ogalla eligió Ni una pizca de tu amor, una canción del repertorio de Doctor Divago, y nos la propuso para participar en el disco. Llegó en tiempo y forma, llegó con los plazos, pisando el acelerador para que entrara, y ello hay que decir que no ha restado una pizca de calidad al resultado final, y por supuesto es una de las 19 canciones que están en el disco. Óscar, muchísimas gracias, y si te parece la escuchamos. Perfecto, y nada, deciros que muchas gracias, de verdad, por el placer de haberme dado el placer este de poder participar en este disco tan maravilloso, y lo dicho, pues que sea un éxito y mucha suerte, y a por otros 35 más, por lo menos. Pues por lo menos, y ya te anticipamos lo que estábamos también comentando Manolo y yo, que 35 es una cita, es una fecha bonita, pero el 40 tiene que ser sonado, así que los fans del Doctor Divago, estad atentos, porque dentro de 5 años Manolo piensa seguir haciendo buenas canciones y piensa celebrar el 40 por todo lo alto, y ahí lo dejo, Óscar. Hombre, esperemos, si dura 35 ya tiene que aguantar hasta el fin. Ni una pizca de tu amor, Óscar Ogalla, hoy al otro lado del teléfono, te saludamos desde Valencia, pero tú estás ubicado en Barcelona, aunque eres de Lleida, ¿no? Correcto. Perfecto, pues ahí queda perfectamente ubicado todo en el espacio y en el tiempo. Ni una pizca de tu amor, Doctor Divago, llevado al terreno de Óscar Ogallá. Muchísimas gracias, Óscar. Nada, un abrazo y saludos a vosotros. Gracias. Hasta luego. Necesitaría yo ni una pista. Pues vamos con la agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen, no para esta semana, atención, sino todavía para la que viene, porque lo que le vamos a recomendar va a estar ocurriendo el próximo sábado 7 de diciembre en la Sala Loco Club de Valencia, en la que se presenta Siete Vidas en la Sala en directo desde Withing Center, o lo que es lo mismo, el último trabajo de Nat Simmons. Y para contarnos todo esto, lógicamente hasta donde se pueda leer, tenemos otro lado telefónico a Nat Simmons, a la que se lo damos. Buenas noches, Nat. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues estupendamente, ya contando los días, aunque insistimos, no va a ser este fin de semana, sino el siguiente, para recibir la visita de Nat Simmons en El Loco, una sala de Valencia donde se suena mucho y muy bien, y donde querremos ver a la banda en directo. Pero nos vas a permitir, Nat, antes que expliquemos por qué estamos escuchando esta canción de fondo. Y es que en su día, el Club de Amigos del Crimen, amigo de las versiones, se encontró con esta canción y pues indagando para poner, y escuchamos de hecho las dos versiones, la de Luz Casal y la de Nat Simmons, vimos que aparte de ser una versión bien chula, en su momento recibisteis el beneplácito y sobre todo la admiración y el agradecimiento de Luz Casal, ¿no? Sí, sí, fue sorprendente, de hecho, fue en directo en la radio, uh-huh. No me lo esperaba para nada, fue una sorpresa que me dieron en la radio. ¡Qué bueno! Y de repente apareció la voz de Luz Casal felicitándome por la canción, por lo que significaba, por bueno, le había encantado y bueno, me acuerdo de los ojos vidriosos, de casi llorar, ¿no? En plan, qué bonito esa sorpresa. Y luego vino otra, vino la de Pancho Varona, que también nos dejó un mensaje en la radio y bueno, wow. Flipante, flipante, la verdad, sí. Nada más y nada menos. Pero eso, como decimos, es parte del pasado y lo que nos compete ahora es hablar de lo que va a estar ocurriendo el próximo sábado día 7 en El Loco. No podemos hacer, lógicamente, un recorrido exhaustivo por toda la trayectoria, pero todo esto más o menos arranca allá para el 2013 con Home on the Night, donde empezamos a saber ya de Nat Simmons. Pero realmente, por establecer un punto de inflexión, y nos gustaría comentar contigo, Nat, es en 2021 cuando Felina abrazas el castellano. Y hacemos la siguiente reflexión muchas veces. Qué poca gente hay que estando cantando en castellano se pase al inglés. Pero cuánta gente, de empezar cantando en inglés, se pasa luego al castellano y lo celebra haber hecho ese cambio. ¿Es el caso de Nat Simmons? Por supuesto que sí. Bueno, a mí ha sido muy natural porque, claro, yo cuando empecé a escribir canciones, vivía afuera, vivía en Londres. Aparte escuchaba toda la música que escuchaba era en inglés y una vez ya vine aquí, empecé a girar ya con la gira de Loquillo, que empecé a cantar uh-huh. El Paraíso y otras versiones, de alguna manera natural me empezó a salir de las canciones en mi idioma, en español, ¿no? Uh-huh. Y ha sido, ya te digo, lo he dejado un poco a que saliera, no he forzado nada uh-huh. Y estoy muy contenta con el cambio, la verdad, me gusta además. En los conciertos suelo mezclar canciones y nadie lo nota, ¿eh? Claro, uh-huh. Es la naturalidad con que se debe hacer, pero es significativo, ¿no? Yo creo que coincidirás con nosotros, yo no sé si es tu caso, pero nosotros no conocemos nadie que del castellano se haya pasado al inglés, pero ¿cuánta gente empieza con el inglés y acaba en el castellano? Qué curioso eso, ¿no? Que no haya el caso inverso. Claro, uh-huh. Pero desde luego nosotros encantados, porque si desde luego personal ya y auténtico era el proyecto cuando cantabas en inglés, a nosotros particularmente, y es una opinión muy personal, nos parece aún más bonito, aún más auténtico cuando lo haces en nuestro idioma, porque al menos yo entiendo mucho mejor las canciones y convulgo más con ellas, y en la inmensa mayoría de los casos. Así que enhorabuena desde luego, Nat, por este cambio. Gracias, muchas gracias. La verdad que yo estoy muy contenta por eso mismo, porque la gente ahora me entiende. Claro. Canta más las canciones, se siente identificada con ellas, es más fácil, ¿no? Conectar. Desde luego que sí. Y en este recorrido que hacemos, que tendrá final, lógicamente, como decimos, este sábado día 7, el próximo sábado, en el mes de diciembre, esta Felina de 2021 se convierte en Felinas, en el que, en el disco, aparte de invitar a un buen montón de gente y hacer una reunión de amigos, le das un nuevo toque a las canciones, las regrabas, le das una nueva producción, porque abandonas un poquito el sonido más electrónico y abrazas más el rock clásico de los 70, ¿no? Sí, porque al final... es la música que más me gusta, ¿no? La de esa época, y quería como hacer algo especial, uh-huh. Reversionar mis canciones, cantarlos con otras voces, dar protagonismo a mujeres, ¿no? Que lo merecen. Y yo creo que hice este ejercicio un poco y la verdad que ha sido una cosa brutal, ¿no? No sabía uh-huh. cómo iba a salir y bueno, ha salido increíble, ¿no? De alguna manera he aprendido muchísimo también grabando con ellas. Con diferentes productores, como también es Íñigo Bregel, Víctor Cabezuelo de Rufus y Farfly, y todas ellas que le han dado un toque, que lo han elevado, yo creo, los temas, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta con Felina. La verdad que está siendo un disco muy especial y que está teniendo un largo recorrido también. Exacto, ahí es donde queríamos llegar, porque ese largo recorrido nos lleva a una especie de concentración, de actividad de Nat Simmons, que no alcanzamos a entender muy bien si va a ser capaz de todo. Porque este Felinas se ha convertido en Siete Vidas en la sala, directo desde Within Center, que llenaste el Within Center, pero este ni siquiera ya es tu último disco, sino ya estás pensando en irte a grabar el siguiente. ¿Van por ahí los tiros? Bueno, tengo ya uno grabado, el siguiente, que es el quinto disco. Ajá. Ya lo tengo grabado y lo sacaré ya a finales del año que viene. Está ahí un poco a la espera porque todavía tenemos material que sacar. Ajá. O sea, tenemos una segunda fecha otra vez, pues con otras invitadas felinas que no pudieron estar en la primera cita, que también grabaremos, sacaremos el directo. Pero queda mucha cosa por sacar y yo creo que la gente tiene que estar atenta porque va a haber un montón de sorpresas y de cosas bastante bonitas. O sea que, aclararnos, Nat, ese LP que ibas a grabar en Nashville ya está hecho. Ya pero está grabado. A la espera de que pues todo este recorrido tan gratificante que ha tenido anteriores trabajos, pues acabe de girar y de sacarse partido a todo ello, ¿no? Claro, primero hay que acabar esta etapa, que es una etapa preciosa, la de Felina. Y una vez acabe la etapa, ya cerrando gira un poco, también tenemos la fecha de Barcelona, el Luz de Gas ahí en mayo, ¿no? Ajá. Y pasar por las ciudades que no hemos pasado, pues por ejemplo Valencia, nunca hemos estado con la banda y la primera vez por ejemplo en el Loco Club. Entonces, tenemos que cerrar un poco esta etapa para empezar la siguiente, que es otra etapa totalmente diferente y nueva. ¿Cómo tuvo que ser, Nat? Imaginamos que apoteósico se queda corto llenar el Within Center y hacerlo rodeado de esos pesos pesados de la música nacional e internacional. Coméntanos un poco cómo fue esta grabación en directo del Siete Vidas en la sala. Bueno, pues fue increíble. Además, en un principio nadie sabía que se estaba grabando, ¿vale? Porque es una cosa poco... Lo grabamos y luego lo escuchamos. Y cuando lo escuchamos fue... Bueno, sabíamos que algo especial había pasado por el directo, cómo fue la conexión con el público, cómo estaba todo el mundo, cómo cada uno de los invitados hizo un espectáculo brutal, ¿no? Pero cuando lo escuchamos... Fue como, esto tiene que salir a la luz. Esto sale. Tiene magia, tiene energía. Solo hay que escucharlo, ¿no? Para darse cuenta. Y entonces, Nat, nos tienes que explicar hasta dónde se pueda leer, dónde se enmarca concretamente el directo del próximo sábado día 7 de diciembre en Loco, aquí en la ciudad de Valencia. Imagino que recrear, en la medida de lo posible, lo que estuvo ocurriendo allí, pero aquí en el escenario de Valencia, ¿no? Sí, además, bueno, vamos a tener unos invitados que todavía no puedo decir. Wow. Me han pedido que todavía no lo haga hasta la misma semana. Muy bien. Unos invitados muy queridos allí. Además, qué bueno. En la tierra. Y bueno, y vamos a hacer, obviamente, el repertorio, básicamente el repertorio que hicimos en Madrid. No con los invitados, pero sí con unos invitados que ya veréis que os va a gustar muchísimo. Yo sé quiénes son, y me tengo que morder la lengua, pero lo voy a hacer, voy a respetar el protocolo. Y por supuesto que disfrutaremos allí. A ver si me van a No, no. No será por mí. Que estén atentos a las redes. Exacto. Y ya cuando se cumpla, cuando lo veamos anunciado por Red de Redes, lo compartiremos y confirmaremos efectivamente que es un aliciente más para poder ver. Es un concierto especial, porque no en todas las ciudades estamos llevando invitados. O sea, que la gente lo sepa. En Valencia vamos a ofrecer algo bonito. Seguro que sí. Nat Simmons en directo, insistimos, no este fin de semana, sino el próximo sábado día 7 de diciembre en la Sala El Loco, presentando la particular versión de Siete Vidas en la Sala, directo desde Within Center, en este caso directo desde El Loco, y con también invitados que serán una sorpresa y del agrado segurísimo de todo el público. Nat Simmons, un verdadero placer que nos hayas contado esto de dentro y nos veremos por supuesto en El Loco. Un placer enorme, nos vemos pronto y nada, disfrutar muchísimo. Muchas gracias por invitarme. Salud. Salud. Ha sonado de fondo el Big Bang en directo, lo está sonando ahora mismo el Macabro Plan también en directo, canciones incluidas en ese último disco, Siete Vidas en la Sala, directo desde el Within Center. Y nos hemos dejado para el final una versión especialmente a la que le tenemos especial cariño, porque es de una persona a la que también, lógicamente, le tenemos especial cariño. Estamos hablando de una canción de los mismísimos 091, nada más y nada menos, y es que para la canción no se subió toda la banda, pero sí don José Ignacio Lapido. Así que estás Nat Simmons con José Ignacio Lapido, que fue del siglo XX. Pero no, me van a permitir que tiremos para atrás, y esto hay que escucharlo como corresponde y desde el principio. ¿Qué fue del siglo XX? Ahí va. En memoria del pueblo valenciano, nuestro pueblo, que fue abandonado por los políticos antes y después de la catástrofe. Vídeo rodado en los municipios de Paiporta, Catarroja y Alfafar. Agradecimientos a todos sus habitantes que, a pesar de su dolor, nos han ayudado a visibilizar esta tragedia. Pip Show, estar presente. que ese dolor es solo tuyo. Pues con permiso de la reina Dudu, ya solamente nos queda recordarles, porque lo hemos dicho durante todo este especial del disco homenaje al Dr. Divago, los datos de la convocatoria, sábado día 30, este sábado, para quien nos escucha en directo, del Tulsa Rock Bar a partir de las 8 de la tarde, para que dé tiempo a que vayamos todos a la manifestación y mostremos realmente el estado de ánimo en el que el pueblo valenciano se encuentra. Y hagamos fuerza, nos expresemos, digamos lo que sentimos. y que tome nota alguien al respecto de lo que el pueblo valenciano opina y la opinión que le merecen sus gobernantes. Todo ello será a las 6 de la tarde, por lo tanto a las 8, dejando un par de horas de holgura para que la gente pueda acudir a la manifestación y luego venir a celebrar los 35 años del Dr. Divago. Y lo haremos en el Tulsa Rock Bar a partir de las 20 horas con puntualidad británica. Esa especie de charla, entrevista, en el que además, en la que además caerán algunas canciones en riguroso directo, en acústico, en la que César Campoy y un servidor hablaremos con el Dr. Divago, con toda la banda. Van a estar todos los miembros allí reunidos para hablar tanto con Manolo, que hará de portavoz, como el resto de la banda, porque todos y cada uno de ellos van a pasar por el escenario y con ellos departiremos. Y por supuesto, amigos e invitados que también harán lo propio. A partir de ese mismo día 30 en plataformas, todo el disco entero. Y al ridículo precio de 15 euros estará a la venta la tirada completa en el Tulsa. Allí a la venta para la gente que quiera comprarlo. Los ejemplares que queden sin vender ya sí que saldrán a las tiendas del ramo. Y para, lógicamente, por correo o por envío postal, poder acceder a él con este disco homenaje a los 35 años del Dr. Divago. Lo que lo escuchas ahora mismo son las Velas Negras de Reina Vudú, una canción que se puede escuchar y ver en la red de redes. Con Reina Vudú despedimos la edición de hoy, jueves día 28 de noviembre, del Club de Amigos del Crimen, para aquellos que nos escuchan en directo. Mi vida sin ti. No estaba tan mal. No puede que sea. A los controles estuvo DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Radio Clara, 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, ture78.com y elresorradio.es, que tienen la deferencia de reponer este programa. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Sí.